Tan solo vacío suspira mi vida hoy. Todo es tan frío y siento inmenso el dolor. Inventando sonrisas sin querer reír. Sintiendo que todo se escapa, sufriendo. Que son cosas de Señor Jesús, tú que sabes que en la soledad llorando estoy, que conoces mis tristezas y mi aflicción, pero sabes también, Señor, que amándote estoy, mi Dios, a pesar de lo que soy. Sé que piensas en ti, que por amor me harás sentir que en realidad no estoy solo. De nuevo me encuentro solo yo, contra un mundo que a prisa me intenta destruir, sintiendo que todo se escapa, sufriendo mis hondas nostalgias que solo sabes tú, Señor Jesús.